mírame, por favor. Aquí estoy con mi dolor. Ella dio un paso atrás, un adiós y no queda más. Bella, bella al amanecer, solo para mí. Bella, belleza de mujer. Ella todo me dio, desde alma hasta la piel. Fue mi beso y mi papel. Como bola de cristal, me alejó de todo mal, me dio su corazón, me dejó la soledad a pleno sol. Como vos.